MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. MetalPR.com presenta Edición Especial. Bueno, y sí, esta es una edición especial. Si están escuchando este programa, este es un programa de los autogenerados. Programa por la que ya expliqué a principios de año que estoy preparando para los momentos en los que yo no pueda estar presente en el estudio, ya que pues ya ustedes, yo les dije mi situación y la situación de salud que afrenta mi familia, además de que muchas veces pues puedo estar haciendo trabajo los sábados y demás, y estar hasta tarde y después el domingo no poder hacer el programa, así que tengo estos autogenerados para poder lanzarlos en los momentos en que esté indispuesto. Y este programa, como los demás autogenerados, se hace con un algoritmo básicamente de barajeo, ¿no? Se tiran los archivos de música, se barajea y salen las canciones, y entonces después yo edito un poquito, porque hay veces que barajea medio malo, edito un poquito y les mando lo que es el autogenerado, ¿sí? Este programa, pues como siempre, nace aquí en MetalPR.com, se encadena con AvanzadaMetallica.net en la República Dominicana en vivo, o sea, en directo los domingos, también con HoundRock.com en República Dominicana, GelRadio.ga en Venezuela, la aplicación de Rock Nation App en Costa Rica y por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Dije AvanzadaMetallica.net, y estamos también a través de Asalto Mata Radio Rock en España, todo en directo. Este programa también se transmite en diferido a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que nos hacen, como dicen, el aguante. Y si usted está escuchando fuera del domingo, está escuchando una edición en diferido. No hablo más porque ustedes lo que vinieron fue escuchar la música, así que vámonos con el primer bloque, así que llévatelo, lechón. When look behind on the choices of your life. Grin and dare to face the past. Bueno, y hemos escuchado ese tremendo bloque basado en este programa autogenerado, que saben que son estos programas que tengo en los momentos en que no puedo estar con ustedes. Así que en ese bloque, ¿qué pasó? Empezamos con una banda de México, una banda que en el 2016 lanzara el disco número 7, así puesto número 7, a través de Last Warrior Records. Estamos hablando de la banda Evil Queen de México, y escuchamos de Evil Queen el tema Spotlights. A mí esta banda está desde el 2016, no he visto más movimiento, y ese pues fue básicamente como que donde unieron todo lo que tenían ahí. Bueno, Stray Cuts fue lo otro que escuchamos, la banda de Grecia, un tema del álbum del 2023, esta banda que no esconde su parecido a Iron Maiden, y hay que decirlo, tiene una tremenda inspiración en Iron Maiden, y se nota, se siente, y es buena. No estoy diciendo que es mala. Hay gente a veces que se molesta porque, ay, esa banda se parece mucho a Iron Maiden, que se parezca. ¿Qué malo tiene eso? Si montones de estas bandas tienen la misma forma, ¿verdad? Lo que nos gusta, ¿no? Los elementos que nos gustan están ahí. Así que este fue el tema número 3 del disco último de Olympus, el disco Olympus del Stray Gods, de la banda Stray Gods, el tema número The Other Side of the Mirror, el otro lado del espejo. Y fuimos a un clásico de 1991 atrás a escuchar del ácido argentino discazo de Hermética, La Revancha de América, el tema número 2 de ese tremendo clásico de los argentinos de Hermética. Bueno, y sigan disfrutando este programa autogenerado, y vámonos con un próximo bloque, así que llévatelo. generación. We'll be right back. y regresamos de ese tremendo bloquetazo que empezamos con un temazo de Tony Martin. Escuchamos de Tony Martin del disco Scream, que es un disco del 2005. Tony Martin, cantante clásico de Black Sabbath. Digo clásico porque en los años 80 y 90, ¿verdad? Finales de los 80, vamos, fue que Tony Martin estaba en Black Sabbath. Y del disco Scream de Tony Martin escuchamos el primer tema, que se llama Raising Hell. Tremendo disco, tremendo tema. Luego de eso, en este bloque nos fuimos para el 2023 y del disco de Smolder, Violent Creed of Vengeance, escuchamos el tema número... Ese mismo tema, Violent Creed of Vengeance, que es el tema... Perdóneme, escuchamos el tema número 3, que se llama Midnight in the Mirror World, de ese disco de Violent Creed of Vengeance, de Smolder, banda que empezó en Canadá y ahora están en Escandinavia. Ahora andan por Escandinavia, por allá, Sara y su gente, ¿no? Ese disco es de Cruz del Sur, el disco salió por Cruz del Sur Music, disco difícil y caro de conseguir por este lado del mundo, pero lo bueno es que tiene la opción de comprarlo de manera digital y descargarlo de manera digital y tenerlo en Bandcamp. También escuchamos de luego, nos fuimos al thrash metal y de un disco de Sodom, donde Sodom no le puso nombre, Sodom, más nada, así que es el disco homónimo de ellos, pero sabemos que de muchas bandas el disco homónimo siempre es el primero, pero no, Sodom vino a llamar un disco Sodom en el 2006. Y de ese disco del 2006 escuchamos el primer tema del disco, Blood on Your Lips, que es Sangre en Tus Labios. Ecléctico, le digo que en estos bloques son autogenerados en este tipo de programas. Quiere decir que una máquina básicamente hace un algoritmo de estos de barajear, ¿no? De shuffle, y nos da una serie de opciones, y eso es lo que componemos en este programa edición especial autogenerado. ¿Sí? Vámonos con otro bloque, así que vámonos con esto. Nueva generación. We'll be right back. Ya está. ¡Excelente! Ahora hagamos una pruebita. telegram came today. It's taking me far away. Away from the ones I love. I put my faith in God above. We march towards the sound of distant guns. White fire lighting up the sky. We came to fight and die in fields of blood. We'll follow the call to arms. I'll write you every day. Strength to carry on until the final day is done. This hell is where we live and die. We fall, comrades by our side. We pray to make. Cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? No se salvan de la batileche. Ni se salvarán. Aunque sea en el, en el autogenerado, ¿eh? Bueno, escuchamos un tremendo bloquetazo en la sección anterior. Empezamos con una banda de la nueva generación. Empezamos con los Claymorian, y de los Claymorian, del demo del 2014, del demo del 2014. Bueno, lo que pasa es que hay una compilación que salió en el 2023 que tiene temas del demo del 2014. Y de esa compilación del 2023 sale este tema que dice que es del demo 2014, que se llama Prince of Immortals, el príncipe de los inmortales. Y empezamos con esta tremenda banda Claymorian, que es una banda de Serbia que se formó en 1994 y hasta el presente. Tuvo un parón en el 2003, volvió en el 2012, pararon en el 2014, volvieron en el 2014 hasta el presente, y están activos estos muchachos de Claymorian, tremenda banda que hablo yo de la nueva generación, porque los discos últimos que tenemos nosotros son del 2000 hacia acá. No existe nada más del 2000 hacia acá, así que digo de nueva generación, los últimos 20 años. Luego escuchamos un disco de la banda Victim, el disco Victim by the Neck. Esta banda yo pensaba que era una banda de la nueva generación y que sonaba viejo, pero no. Es una banda que ahora con la digitalización pudieron lanzar un disco que nunca habían lanzado en los 80. Estoy hablando del disco de Victim by the Neck, el tema número 6, que se llama The Ass Hair. Esta banda Victim es de San Diego, California, ¿sí? Y se autodenominan básicamente heavy metal, speed metal. Hay gente que lo denomina como thrash, pero sabemos que en los Estados Unidos nunca hubo una buena definición de lo que era speed y de lo que era thrash. Y yo siempre dije que esa definición la daba Agent Steel en Estados Unidos. Pero de momento me confundían el thrash con el speed metal, y en realidad donde sí tú veías el speed siendo diferente al thrash era en Europa, con cosas como Accept y demás. Pero si me meto en esa discusión, voy a tener una discusión de 50 minutos con la gente. Pero sí, Halloween en su primer disco es un disco de speed, y hay gente que lo cataloga power metal, y no, ese primer disco de Halloween, que es el disco Walls of Jericho, un disco de speed metal. Hay que ponerse en el contexto de aquel tiempo. Por ejemplo, la banda Vampyr, que es la banda esta que en inglés le llaman Vampire, pero es una banda de Alemania, speed metal, ¿sí? Pero bueno, ahí, no te metas ahí, Lechón Atómico, porque te van a caer chinches si te metes ahí. Luego escuchamos un tremendo tema de un disco de Orcas del año 2013, del disco Por Tu Honor. De ese disco escuchamos el tema Sin Salida, tema número 5 de ese tremendo disco del 2013 de Orcas. Y luego en este bloque que escuchamos más de tres canciones, o hicimos de más de tres canciones, escuchamos de Saxon, del disco Call to Arms del 2011. Escuchamos el tema Call to Arms, el llamado a las armas. ¿Saben qué? Que yo me puse a mirar y Saxon tiene un montón de discos de estudio, pero desde 1979 hasta el día de hoy tienen un montón de discos de estudio, y les puedo decir que yo no tengo casi todos, yo tengo como la mitad de esos discos y son un montón. Impresionante. Bueno, vámonos con otro bloquetazo en esta nueva lechonera del rock autogenerada, así que llévatelo, Lechón Atómico. We'll be right back. Bye. brutal, brutal, brutal, brutal. Y empezar ese bloque anterior, la máquina fue la que tiró la música, Tiró el tema del disco Kojin Ratsetsu, un tema de los japoneses de Omyoza. Omyoza, banda de Osaka, Japón, de 1999 hasta el día de hoy. Han lanzado montones de discos, a veces difícil de conseguir, pero este disco, bueno, del tema que pusimos de este disco, Kojin Ratsetsu, que es un disco del 2002, fue el tema Kageru Nipponcho de Kojin Ratsetsu. ¿Ok? Se llama Kageru Nipponcho. No es fácil decirlo, gente. Pero los Nipponchos son como estas historias de los samuráis o los ninjas, ¿no? Son una historia de los ninjas. Y básicamente Omiyosa a veces hasta hace temas que tradicionales, folclóricos, de a veces hasta en el mismo japonés antiguo, se le hace difícil a los mismos japoneses seguirla. Así que imagínense a nosotros que no hablamos nada de japonés. Luego nos fuimos al rock and roll, voy a rock and roll porque escuchamos Airborne. Hay gente que dice eso no es heavy metal, eso es hard rock, no me importa, esto se llama la lechonera del rock, aquí yo pongo rock and roll. Y como decía Lemmy, somos motos y tocamos rock and roll, pues así mismo, así que pusimos del tema de Airborne, Running Wild, que tenía ganas de escucharlo, y bueno, que eso salió por ahí. El primero del disco se llama Stand Up for Rock and Roll. Excelente tema del disco de Airborne, Running Wild, del 2007. Y luego nos fuimos a un disco más nuevo. Estoy hablando de la gente de Civil War. Civil War es una banda que yo les tengo que confesar, yo conocía muy poco de esta banda, y entre el programa de Dark Nerudas y el programa del Metalosaurio, los dos pusieron Civil War y me puse a investigar de Civil War. Y conseguí este tremendo trabajo de Civil War, Invaders. Y del Invaders pusimos Battle of Life. Temazo, temazo, temazo del disco Civil War, tema número 10. Bloquetazo que hemos escuchado. Vámonos con esto y luego nos vamos a otro bloque. Así que llévatelo. Y todos pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos, desde San Juan, Puerto Rico, al pie del cañón, 2 décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes, desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número 1 del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación Tuning y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es el Mega Manager. Se realizó de manera precaria. semestre. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Segundo milenio se empieza a respirar, se sabrá si las profecías se cumplirán. El cielo está rojo, se vive la calma que previene la tormenta del terror. De los lugares donde se pudre la justicia, renacen maldiciones que se dijeron. Estar aquí alucinando el futuro, yo no quiero estar aquí alucinando el futuro, yo no quiero estar aquí alucinando el futuro, yo no quiero estar aquí. Miles de gentes buscan la guía de nuevos profetas que dirijan gobiernos, iglesias o guerras sangrientas. No importa las cosas del alma, el dinero es un nuevo dios. Quien lo tenga tiene las armas para encontrar toda solución. Alucinando el futuro, yo no quiero estar aquí. Estar aquí alucinando el futuro, yo no quiero estar aquí alucinando el futuro, yo no quiero estar aquí. Estar aquí alucinando el futuro, yo no quiero estar aquí alucinando el futuro, yo no quiero estar aquí alucinando el futuro. Bueno, y ahí tuvimos dos grabaciones precarias de corrido en este bloque, que fue un bloque extraño. Fue un bloque bien extraño. Empezamos con un tema del 2013. Del 2011. Empezamos con los ya separados por la muerte de Mike Shelton, unos indiscutibles pilares del true metal americano, del true metal de los Estados Unidos de América. Estoy hablando de Manila Road. Y de Manila Road escuchamos el disco Playground of the Damned. De ese disco Playground of the Damned escuchamos el tema número 2, Into the Maelstrom. Tremendo tema de true metal americano. Luego tuvimos dos grabaciones precarias del disco De un Trago Más de España, el tema Besos de Cristal. Y luego, en una grabación que hubiera sido, si esa grabación hubiera sido buenísima, hubiera sido un discazo, pero estoy hablando del disco de Wizard, que fue el segundo precario que escuchamos. Se llama Al Final del Segundo Milenio, es el disco del 1991, es ese disco. Y está clasificado como hard rock. De ahí escuchamos el tema Alucinando el Futuro. Creo que es un disco que él canta muy bien, pero se oye la mezcla está horrible. Se oye la grabación barata, precaria. No me gusta cómo se escucha la grabación. Sí me gusta cómo Wizard se, como siempre, se explaya cantando. Para mí fue en su tiempo el mejor cantante que tuvo Latinoamérica. De nuestro género que tanto nos gusta y tanto nos apasiona, el señor Arturo Wizard de Luzbel. Bueno, vámonos con otro bloque. Vámonos con otro bloque. Si hay tiempo, hay tiempo. Vámonos con esto. Fuimos con las muchachas, sí, nos fuimos con la que a todo el mundo le gusta, la Alissa White Wolf, y escuchamos Arch Enemy, y del disco Doomsday Machine del 2005 escuchamos el tema Slaves of Yesterday. Luego nos fuimos a Valencia, España, a escuchar a Zarpa, del disco Viento Divino escuchamos el tema La Bestia, y del disco de la última producción que tenemos aquí de Renacer, Siembra y Cosecha, escuchamos el tema Ojos de Agua, tremendo temazo de Renacer que hemos puesto varias veces aquí en el programa. Y gente, nos vamos ya, pero les dejo dos temas en esta próxima intervención. Nos vamos a ir con una banda de China, nos vamos con Barco de Dante, y luego nos vamos con un clásico de Queensrÿche, con un temazo del disco Empire, no voy a decir cuál es, pero ustedes van a saber porque es de las últimas canciones. No les voy a decir más nada. Vámonos con eso y nos vemos la semana que viene. Esperemos una nueva lechonera de rock normal y no en esta cosa que hacemos autogenerada. Pero resolvimos por hoy y además quedó bien. Nos han gustado los temas que hemos puesto. Así que nos vemos la semana que viene. Esperamos en vivo. Nos vemos.

I'm so near, you can almost taste the freedom. There's a warm wind from the south, hoist the sail, and we'll be gone by morning. This will all seem like a dream. And if I don't return to sing the song, maybe just as well I've seen. There's not much I can do. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W que transmiten simultáneamente desde la letrina, concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa.